de vencer al maligno. El diablo preparó a nosotros todo su armamento. De que nos capacita a vencer en tierra y cielo. La lucha en verdad no es ni contra carne ni sangre, mas contra principales y gobernadores de mar. Y él no se va derrotado por el enemigo, todo mal contra la iglesia va a perecer. Y en el último día el Señor vendrá. Vendrá a reinar con aquellos que pasaron sus días y que ganó. El Señor. El Señor está levantando un gran ejército, un pueblo de guerra capaz de vencer al maligno. Ya preparó a nosotros todo su armamento. Que nos capacita a vencer en tierra y cielo. Pues la lucha en verdad no es ni contra carne ni sangre, mas contra principados y gobernadores de mar. Y él no se va derrotado por el enemigo, todo mal contra la iglesia va a perecer. Y en el último día el Señor vendrá. Vendrá a reinar con aquellos que vivieron en guerra, que pasaron sus días sirviendo a Dios, haciendo todo lo que hizo el Señor. Señores.